La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludo a su amigo Arturo Shendra. Ya estamos listos aquí para lanzar un nuevo especial de la casa del rock. Hoy estábamos viendo a ver cómo que lanzábamos. Ya saben que aquí la onda es muchas veces es improvisada. Y decidimos, bueno, más bien decidí lanzar un álbum que ya tiene un rato que escuché. Y que en su momento cuando salió como que no me di el chance así de escucharlo así detenidamente. Ni de apreciar su música, como que no me atrapaban, porque yo estaba acostumbrado a otro estilo musical, ¿no? Yo estaba más metido con el heavy metal. Y entonces en escuchar bandas como esta, así como que me sacó un poco de onda, porque no sonaban a metal, no sonaban a nada de lo que me gustaba, ¿no? Se acercaban un poquito a lo que era el rock pesado y un poco al metal, pero no tocaban ese género, ¿no? Como yo lo conocía, ¿no? El metal, ¿no? El metal de Iron Maiden, de Halloween, de Judas Priest. Era algo raro, ¿no? Una combinación extraña. Pero ya después, con el paso del tiempo, como que me permití, ¿no?, escuchar un poco esta música. Y me fui dando cuenta de que tenía cosas interesantes, ¿no? Era una fusión, o sea, hagan de cuenta, Led Zeppelin, Black Sabbath y también un poco de metal, ¿no? Algo pesadón, ¿no? Pero también un estilo acá un tanto novedoso, ¿no?, en la manera de cantar. Y es una banda que me gusta un buen, porque así como les digo, me di el chance de escucharlos y de disfrutar esas interpretaciones, ¿no?, tan potentes que luego hacen, ¿no? Y estamos hablando de la banda de Pearl Jam, una banda que explotó por el año de 1991 con su álbum llamado Ten. Vamos a escuchar un poco ya de este material, más bien vamos a tratar de aventarnos el disco completo para analizarlo y disfrutarlo, ¿no? De todos modos, ya saben, aquí estamos abiertos por si quieren que los complazcamos con alguna rola en especial de este álbum, pues estaría bien, ¿no? Y ustedes pueden pedirla y la lanzamos si quieren que no sigamos en un orden tal cual del disco, ¿no? Porque ya saben que son bastantes canciones. Ustedes pueden pedir la rola que quieran, ¿no?, de este disco y la lanzamos. Pues vamos a abrir con la primera canción llamada Once. Vamos a recordar esa grabación, ¿no? A ver qué onda, con qué nos conectamos, ¿no? Ya tienen un ratote que salió, ¿no? Imagínense, desde el año de 1991. Pues ya casi 30 años, ¿no?, tiene que salió el disco. 29 años. Pues ya tiene sus ayeres, ¿no? Pero pues bueno, vamos a recordar esta banda y conectarnos un poquito con esa música. Y recordar un poco de lo que vivimos cuando empezó a sonar en la radio esta banda llamada Pearl Jam. Bien, vámonos con esto que dice así. Vamos a ponerle un poco de volumen porque parece que no tiene volumen, pero aquí va. Once, Pearl Jam. Time. Once. Como les digo, esta banda está llena de poder, llena de furia, llena de energía, ¿no? Con ese característico sonido de los 60s, 70s. Muy pesados, pero bien agresivos, ¿no? Con mucha energía. A mí me impactó mucho Pearl Jam ya después de que me di el tiempecito de escucharlos con calma. Y la verdad, cómo disfruto cada que escucho este álbum. Se me hace muy bueno. Ya tenía un rato más bien que no lo escuchaba. Pero cuando lo escuché en su momento, me acuerdo que lo escuchaba seguido, ¿no? Analizándolo, digo, no, este disco está bien chingón. Tiene influencias de grandes músicos, ¿no? De grandes bandas como Jimi Hendrix, The Who, así como dicen por ahí. De Black Sabbath incluso, ¿no? De Led Zeppelin, suena muy bien. A mí me gusta mucho el estilo que logró Pearl Jam, que según están catalogados como una banda de grunge también. Una banda de grunge, rock alternativo y hard rock. Sí, pues como que sí, se combina un poco de todo, ¿no? En esta banda, y tiene una gran diferencia entre lo que hizo Nirvana y otras bandas, ¿no? Ellos sí se caracterizan por un sonido especial, no sé, a mí me gustan un buen, es una banda así como con más musicalidad, así yo los veo, ¿no? Se me hacen muy interesantes. Bien, pues acá Mitra ya nos comenta que ya está conectado y ya está acá haciendo difusión y que está ya meneando el cráneo, acá bien prendido con Pearl Jam, pues cómo no, Pearl Jam es una super bandota, ¿no? Vamos a leer un poquito aquí de lo que es Pearl Jam. Bueno, aquí según Wikipedia, Pearl Jam es un grupo de grunge y rock alternativo formado en Seattle, Estados Unidos, en el año de 1990, con integrantes de las bandas Mother Love Bone y de Temple of the Dog. Temple of the Dog, también esas sonaban bien, a mí ya me gustaban esas bandas. Principalmente la banda que he escuchado pues es Temple of the Dog. Para mí ya sonaban bien cañón, ¿no? Ya tenían ese estilo, ¿no? El mismo que ya manejó después Pearl Jam. Incluso Son Garden, porque hay músicos que participaron en esta banda, Temple of the Dog, que se desprendieron de ahí y armaron estas bandas, ¿no? Como Eddie Vedder y Chris Cornell, que trabajaron en esa banda y formaron sus bandas ya posteriormente y ganaron gran fama, ¿no? Con sus proyectos que lanzaron enseguida, ¿no? Porque fueron proyectos así muy pegaditos, ¿no? Que prácticamente de un momento a otro ya estaban formadas las otras bandas. Y caliente en la fama, ¿no? Ya saben que estaba pegando este estilo musical bien cañón en ese momento con el impacto, con la explosión que hizo Nirvana, que las compañías empezaron a sacar bandas de este estilo, ¿no? Y pues Pearl Jam fue una de esas y estamos hoy disfrutando este material tan bueno, ¿no? Que hoy decidimos lanzar. Bien, pues vámonos con el siguiente tema de una vez para seguir acá meneando el cráneo, como dice mi buen amigo Mitra. Vámonos con Ebb & Flow. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Days up. Even Flow, Pearl Jam, segundo tema de este grandioso disco llamado Ten, lanzado en el año de 1991. Gran sonido el de Pearl Jam. Como les digo, una banda que combinó diferentes movimientos, estilos musicales que ya habían sonado en los 60, 70 y logró refrescar con esta música que crearon. Bien, pues seguimos aquí. Nuestro buen amigo Mitra, ¿no? Muy buena banda, sí, claro que sí, Mitra, pues cómo no. Tremenda, tremenda banda y tremenda energía, ¿no? Que se siente al escuchar a Pearl Jam. Sientes ese power de una banda realmente rockera, ¿no? Se siente esa autenticidad, ¿no? Se siente ese sabor original y más bien natural de la interpretación de los músicos, ¿no? No se oye una banda prefabricada. Sienten lo que están expresando, ¿no? Bien, aquí vamos a leer un poquito más. Dice, con la edición de su álbum debut Ten en 1991, Pearl Jam irrumpiría con fuerza en el ámbito musical alternativo junto a Nirvana, Alice in Chains y Soundgarden. Están considerados como una de las bandas más grandes e influyentes de toda la escena del rock en Seattle. Sus miembros fundadores y que aún siguen en el grupo son Eddie Vedder en la voz, Mike McCready, guitarra principal, Stone Gossard, guitarra rítmica, y Jeff Ament, bajo. Pues casi toda la banda, ¿no? Nada más faltó ahí un bataco para estar completos. Pues bien, seguimos acá en la onda. Y vamos a lanzar de una vez el siguiente tema, ¿no? Para seguir acá conectados y recordando esta grandiosa banda llamada Pearl Jam, que irrumpiría con ese grandioso sonido por allá por el año de 1991. Hace poquitos años, ¿no? Hace nada más unos 29 añejos, no manches. Ya tiene, ya llovió. Pues bien, vámonos con esta rola llamada Alive, Pearl Jam. to be? Is that the question? And if so, Jam, tremendo tema. Nos remontamos en el tiempo al escuchar estas rolas, ya que sonaron hace por allá más o menos unos a principios de los 90 y hace ya unos 29 añejos. Aquí nos comenta Mitra que pues salió este álbum en el año de 1991 y era cuando el grunge dominaba la escena. Dice que recuerda que había un cómic llamado Gen 13, donde uno de los protagonistas era asiduo seguidor de esta banda. No, pues estaba bueno, ¿no? Bueno, más bien que era asiduo seguidor de varias bandas, ¿no? Y una de esas era Pearl Jam. Estaba aquí leyendo acerca de este álbum debut de Pearl Jam. Y pues aquí vamos a leer, ¿no?, un poquito textualmente. Ten es el álbum debut de estudio de la banda de grunge estadounidense Pearl Jam, lanzado el 27 de agosto de 1991 por la discográfica Epic Records. Después de la ruptura de la anterior banda del bajista Jeff Ament y el guitarrista Stone Gossard, Mother Love Bone, esa era su banda. Ambos reclutaron al vocalista Eddie Vedder, al guitarrista Mike McCready y al baterista Dave Crusen para formar Pearl Jam en el año de 1990. Y cuentan que la mayoría de las canciones que tocaban, que tenían ellos, eran improvisadas, hacían su jam, empezaban a improvisar y armaban sus rolas ahí, ¿no?, sobre la marcha. Y lo que hizo Eddie Vedder pues, es irles montando las letras, ¿no?, estas improvisaciones que tenían, e ir haciendo las canciones. Por eso suenan así como muy naturales, ¿no? Se siente luego la onda, ¿no? Como muy fluida, sin rebuscar nada, ¿no? Se oye así como que la música simplemente se dio y así sonaron, ¿no? Y así se grabaron, ¿no? Ya con esa intención, ¿no? Con esa atmósfera, ¿no? Con ese sentimiento de expresión libre. Así lo veo, ¿no? Bien, acá siguen comentando los amigos. Dice que conoció varias bandas de grunge precisamente por este cómic, nos dice Mitra. Y que cuando la gente pensaba que el grunge solo era Nirvana, pensaban que nada más Nirvana, como Nirvana fue el que impactó así bien cañón, pensaban que solo el grunge era Nirvana, pero pues no, había un resto de bandas, ¿no? Acuérdense que pues, estaba Pearl Jam y estaba Soundgarden y muchas bandas más, ¿no? Que surgieron con este mismo estilo, ¿no? Alice in Chains. Y varias bandas, ¿no? Que traían este estilo gronchero. Y bastante se distinguía, ¿no? Yo sentía como que se tenían un toque distintivo, ¿no? Cada banda. Y para mí, pues, Pearl Jam es una de las fuertes. También Soundgarden me gustaba un buen. Ya saben que Chris Cornell cantaba bien cañón también. Tenía una voz como muy especial. Porque te podía hacer unos sonidos graves y de repente unos sonidos bien agudos, ¿no? También con esa garra, ¿no? Eran así como que... Pues no sé, como que entre Eddie Vedder y Chris Cornell como que había una... Pues había como una amistad, ¿no? Así chida que siento como que eran muy similares ese sentimiento, ¿no? De cada uno, ¿no? Como que lo compartían muy bien. Se entendía muy bien, ¿no? Lo que ellos trataban de expresar. Ya que también habían participado, ¿no? En una banda anterior llamada Temple of the Dog. Donde pues ahí hacían de las suyas, ¿no? Creando música. Bien, vamos a lanzar la siguiente rola. Llamada Why Go. Es la cuarta rola de este álbum. Llamado Ten. De Pearl Jam, lanzado en el año de 1991. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esta canción llamada Why Go. Why go on? Why go on? Why go on? gran canción, Way Go. La cuarta canción de este álbum de Pearl Jam que estamos escuchando el día de hoy. Sí, me comenta Mitra que fueron buenos años, ¿no?, para el grunge. Que qué pena, ¿no?, que con la muerte de Cobain la escena se apagó. Y que no sabe si todavía haya bandas de grunge, ¿no? Y que si aún guste el estilo. Pues yo digo que este estilo está muy chido, ¿no? Que siento que no, siempre va a haber gente que se conecte, ¿no?, con la energía de este tipo de bandas. Aquí lo importante es que no desaparezcan las bandas, porque si desaparecen las bandas, pues ya no va a haber quien los vaya a ver en vivo. Y es más complicado, ¿no?, que se refresque, ¿no?, esa escena. Y también los seguidores, ¿no?, que los chavos se conecten con las bandas, porque ya saben que en un concierto pues es otra onda, ¿no? Sientes la adrenalina, sientes la emoción, la expresión de la banda, y te conectas más con la banda, ¿no? Te vuelves muchas veces más fan, ¿no?, ya yendo a los conciertos, porque ahí es donde realmente escuchas a la banda entregándose, ¿no?, entregándose lo que es, entregando ahora sí que el alma en el escenario, ¿ca? Y Pearl Jam, yo siento que es una de esas bandas que donde quiera que se pare va a poder jalar nueva banda, ¿no?, nuevos seguidores, nuevos fans. Gracias a sus interpretaciones tan, tan perronas, ¿no?, tan llenas de poder, ¿ca? Entonces es importante que ese tipo de bandas pues, como que se mantengan en la escena, y así yo siento que sí puede perdurar ese género. Y también igual reinventarse, ¿no? Pues pueden hacer nuevas combinaciones con este estilo y crear algunas novedades, ¿no?, en cuanto al sonido del grunge que crearon por allá por principios de los 90s. Sí, aquí Alexa se conecta y dice que no nos puede escuchar, que porque no tiene crédito. No hay bronca, Alexa, ya sabes que esto se graba y próximamente pues lo estaremos compartiendo, ¿no?, para que lo disfrutes en cualquier momento, ¿no?, que te des un chancecito para que lo puedas escuchar. Ya sabes que de repente no se puede y pues no hay bronca, ya sabes que esto es así, ¿no? Pues mientras haya chance, pues ya ahí estamos. Y si no, de todos modos, en los rocalentados, ahí puedes enterarte, ¿no?, de lo que estamos transmitiendo, de lo que de lo que transmitimos, ¿no?, y para que te refresques y te mantengas al tanto, ¿no?, de lo que lanzamos. Bien, vámonos con el siguiente tema llamado Black. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Aquí nuestro concepto es transmitir acetatos, vinilos. Pero también no nos cerramos, ¿no?, a compartir diferentes formatos de audio, ¿no?, en los que se pueda almacenar audio. Ya saben que existen varios formatos, ¿no?, desde el vinilo, la cinta, el CD, los MP3, y ya saben, ya todo virtual también existe y se puede compartir un buen de música, ¿no?, a través de estos medios. Y nosotros ya no nos cerramos, ¿no?, estamos abiertos para compartir la música de la manera que se pueda, ¿no? Sabemos que el compartir un vinilo es algo mágico, ¿no?, tiene algo especial. Por eso mantenemos ese concepto también, ¿no? Ya saben que de repente buscamos por ahí una joya de aquí de nuestra colección, o que comparte algún invitado, y aquí con gusto se los ponemos, ¿no?, se los transmitimos. Y nos conectamos, ¿no?, más con el pasado al escuchar ese tipo de material, ¿no? Escuchas el hiss del disco y cómo te atrapa, ¿no?, el sonido, ¿no? Un sonido retro así, pero rico, ¿no?, sabrosón. Bien. Aquí Mitra le manda un saludo a Alexa. Bien, bien, bien, bien. Vámonos con el tema de Black. Y esto dice así. Still, oh, Una canción, como les digo, llena de sentimiento. Se siente, ¿no? La vibra, ¿no? La expresión de toda la banda. Lo que quieren comunicar, ¿no? Lo que quieren expresar. Bien, seguimos aquí compartiendo con ustedes este maravilloso material. Lanzado en el año 1991. El álbum Ten de Pearl Jam, con gran material, ¿no? Grandes rolas. Estaba leyendo un poquito también de el tipo de temática que manejaba Eddie Vedder en las letras. Y pues sí, hablaba de la onda de temas como de la depresión, la gente sin hogar o los abusos. Eran temas que igual no eran nada comerciales. Yo creo que aquí en México no han surgido bandas de este calibre, ¿no? Que lleguen a impactar con el tipo de temática, ¿no? Con ese tipo de temáticas. Aquí en México no sé, no hay una banda que realmente represente un rock auténtico, ¿no? Fuera de la onda comercial, ¿no? Muchos grupos se meten en la onda comercial y de repente salen con que te hacen una cumbia acá, o que te hablan de una manera, de unos temas pues así como muy muy melosos, y muchas veces no se conectan realmente con lo que es la vida real, ¿no? Hay muy pocas bandas. Siento que aquí en lo subterráneo es donde surgen ese tipo de propuestas. Pero es muy difícil que aquí en México, con la ideología que hay, logren destacar a nivel gigantesco, ¿no? A nivel internacional, como este tipo de bandas como Pearl Jam o como U2, ¿no? Que son bandas que han hecho grandes cosas y con unas temáticas de protesta. Pero, no sé, en sus países son de mente más abierta y se dan cuenta de que esa música también puede pegar y puede gustar porque no se pelea, ¿no? Con el sentimiento, ¿no? Y con lo que la gente puede decir, puede sentir. Y lo que es importante, ¿no? Muchas veces para un público, ¿no? Hacerlos también reflexionar. Pero muchas veces los gobiernos tratan de impedir eso, ¿no? De que la gente despierte y se dé cuenta de las realidades, ¿no? Para poder emprender cambios. Y Pearl Jam, pues, es una de las bandas, ¿no? Que está peleada con la onda comercial, así como ellos dicen, pero sin querer ser comerciales, lograron ser comerciales. Y también por ahí dicen en Wikipedia que, pues, que no les gustaba hacer videos promocionales, ¿no? Simplemente hacían su música así como querían y trabajaban como ellos querían y sabían que podía funcionar, ¿no? Expresándose de una manera natural, y yo siento que lo lograron, ¿no? Es una banda que, si viene a México, yo creo que va a seguir jalando un buen de banda, un buen de gente. De ver acá nos está compartiendo nuestro buen amigo José Lara, ya está poniendo en contacto acá con nosotros. Dice que ya se puso en contacto escuchando Black de Pearl Jam. Este grandioso tema que acabamos de escuchar, lleno de feeling, de expresión. Bien, vamos a esperar a Mitra. Mitra también está escribiendo por acá. Aquí nos dice Mitra que hubo una banda en México llamada Kunfail que tuvo una propuesta muy buena. Lamentablemente solo grabaron un demo de 3 canciones. La comercialización les censuró desde el nombre. Fíjate. Pero creo que fue lo único que salió de México. Esa banda, dice Mitra. Dice, estaría chido, dice Mitra, estaría chido que la banda que nos escucha haga sus aportaciones culturales. Pues sí, aquí ya saben que está abierta la onda para que ustedes propongan y aquí serán leídas, ¿no? Textualmente lo que nos vayan compartiendo, muchachos. Ya saben que hay muchas maneras de compartir sus ideas, sus sentimientos. Nos pueden escribir, nos pueden grabar también algún audio y mandarlo por WhatsApp. Aquí lo checamos, lo preparamos y lo lanzamos para que ustedes puedan también expresarse, ¿no? En este medio, ¿no? Esto está abierto para que ustedes puedan aquí compartir lo que les data, ¿no? Dentro de la onda rockera, de la onda honesta, ¿no? Musical, dentro del rock, que es lo que nos interesa, ¿no? Expresar esto, este tipo de música, ¿no? Música de calidad, ¿no? Que muchas veces ya no escuchamos tan fácil en la radio comercial. Y que los chavos, ¿no? También se están perdiendo de este tipo de material tan, tan interesante y tan chido. Pero también gracias a este tipo de programas y de opciones que ya existen, pues también la banda puede ya empezar a buscar ahí en internet y conectarse con estaciones, ¿no? Igual si esta les late, pues ya saben. Aquí con mucho cariño los recibimos y van a aprender un resto de cosas, ¿no? Y un resto de música, ¿no? Acerca de lo que sabemos y conocemos, para que también se vayan empapando de este tipo de bandas, ¿no? Bandas de tremenda calidad. Bien. Aquí también nos comenta José Lara. Dice, Guillotina, grupo que hay que tener en cuenta, que surgió en México, fue comercial regionalmente, pero ¿qué? Que tiene buenas letras. Sí, Guillotina, también me acuerdo yo de Guillotina, ya tiene un buen rato. Creo que llegamos a alternar nosotros con esas bandas, José. Allá por los 90s, cabrón. Llegamos a tocar con, alternar con ellos. Bien, pues Guillotina ahí está, para que próximamente también igual lancemos especiales de bandas mexicanas, ¿no? Que son subterráneas, pero han tenido calidad, ¿no? Y si siguen tocando, yo me imagino que la siguen manteniendo. Incluso la han superado, ¿no? Me acuerdo que alternamos nosotros con algunas bandas. Igual, ¿no? Estábamos alternando en, ya saben, en lugares acá de... Pues ya, eran como templos del rock aquí en México, ¿no? Como la Arena López Mateos y varios lugarcitos más. Y no faltaba que de repente alternabas con bandas que eran desconocidas, porque ya existían las bandas ya de cajón, ¿no? Como Transmetal, Next y muchas otras bandas más, ¿no? También dentro del rock urbano, ¿no? Pero había muchas bandas abridoras que llegaban y les daban chance, ¿no? De tocar. Y luego te llevabas una gran sorpresa porque había bandas que tenían una gran propuesta acá. A mí me llegaron a gustar varias bandas con las que llegamos a alternar, que se me hacían bien buenas. Digo, no, pues esta banda estaba súper chingona, ¿no? Pero la banda no estaba acostumbrada, ahora sí que el público no estaba acostumbrado a ver ese tipo de grupos, en ese tipo de, en esos lugares no estaban acostumbrados ya a sus bandas de cajón, ¿no? De repente llegaba una propuesta así novedosa o interesante, pues ni la pelaba la banda acá. Así hasta nos abucheaban luego porque no estaban tocando lo que la banda quería, ¿no? La banda de, ya saben, de ahí de Tlalnepantla, que va a ese tipo de lugares, que la neta no se conectaban con los grupos, con esos grupos que realmente tenían calidad. De repente ya ya tenían sus grupos de cajón, pues ya bien prendida la banda ahí, ¿no? Pero sí se negaba muchas veces a apreciar nuevos talentos, ¿no? Nuevas propuestas. Pero sí, en México existen muchas bandas muy chingonas, muy buenas, que sí vale la pena que, pues que si en aquellos tiempos no la armaron, pues que vuelvan a sacar su propuesta si tienen chance, ¿no? Ya saben que hoy en día ya se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Bien, pues vámonos con el siguiente tema llamado Jeremy. Una de las bandas, una de las rolas que también que sonó un buen, ¿no? Vamos a escucharla. Estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Of mountaintops with him on top. Jeremy. Pearl Jam. Del álbum Ten, lanzado en el año de 1991. Este álbum fue producido por Rick Parashar y Pearl Jam. Vamos a ver quién fue Rick Parashar. Rick Parashar fue un productor discográfico estadounidense, especialmente conocido por sus trabajos en los años 90 con bandas de grunge como Pearl Jam, Alice in Chains y Blind Melon. Parashar fundó junto a su hermano Raj el estudio de grabación London Bridge Studios en Seattle. Ahí fue donde surgió todo el movimiento del grunge, esa gran explosión. Y cómo es importante trabajar de la mano con el productor, ¿no? La banda y el productor para lograr el objetivo deseado, ¿no? Y el sonido que uno quiere, ¿no? Si dejamos todo en las manos del productor, muchas veces sí surgen cosas interesantes, pero hay veces que los músicos, me imagino, que quedan un poco inconformes, ¿no? Porque no pudieron meter mano ahí, ¿no? Yo siento que es mejor trabajar de la mano para lograr, no sé, lograr construir, ¿no? Ese proyecto, llevarlo a cabo de una manera más equilibrada, ¿no? En donde los músicos aporten ideas y el productor igual, ¿no? Esté ahí, esté respaldando, ¿no? También las propuestas de los músicos, ya que el productor se supone que teniendo más experiencia, pues puede impulsar a que esas ideas, esas maquetas o esas bases lleguen a un nivel más chido, ¿no? Un nivel de más impacto, ¿no? Se trata de impactar más en la audiencia. Y en este material pues lo lograron, ¿no? Y crearon un buen ambiente, unas buenas interpretaciones que se logra plasmar y sentir, ¿no? El sentimiento de la banda. Bueno, pues acá seguimos en la onda. Vamos a lanzar el siguiente tema llamado Oceans. Sí, porque si no le metemos velocidad, se nos van quedando los temas. Vámonos con este tema que se llama Oceans. Y esto dice así. Vamos a ponerle volumen para que se escuche bien. The currents will shift, glide me towards you. No, something's left, and we're all allowed to dream of the next. Oh, next time we. Thank you. Oceans. Bien, seguimos disfrutando de esta buena música. Nos encontramos que es un disco que tiene una gran variedad, ¿no? En movimientos y ambientes, sentimientos. Esta rueda se oyó un poco más relax, ¿no? Pero no deja de mantener una buena expresión. Estaba leyendo aquí también un poco de cómo fue grabado el material, ¿no? Y ya no es sorpresa, ¿no? Encontrarte con que las bandas ya tienen el material, tienen las bases y empiezan a grabarlo, ¿no? Incluso hay músicos que apenas se integraron, que tienen poco de haber entrado a la banda y empiezan a trabajar en caliente ya en la grabación. Y de repente, pues te lleva sorpresas y crean grandes proyectos, ¿no? Así como que de la nada casi. O sea que al menos pues, juntan sus ideas ahí en el estudio y empiezan a, ahora sí que a ensamblar, ¿no? Lo que unos tienen con otros, así con las ideas de otros, hasta lograr crear, pues, buenos temas, ¿no? Aquí lo importante es de que estos músicos pues, ya tenían un respaldo, ¿no? Ya habían tocado con otras bandas y ya podían aportar sus influencias o sus ideas musicales, ¿no? Que ya habían trabajado anteriormente. Entonces nada más las acoplan y muchas veces surgen cosas muy interesantes, ¿no? Como lo que estamos escuchando en este material. Se me hace como muy muy muy variado, muy versátil, pero también muy interesante, ¿no? En cuanto a el sentimiento que le imprimieron en esta producción. Bien, todos aquí están comentando Mitra también. Alexa no nos está escuchando el día de hoy porque dice que se le acabó el crédito. No hay bronca, Alexa, pero sí nos dice que le gusta mucho Pearl Jam. Pues yo lo sé también, pues Alexa también es un gran fan de Pearl Jam y de Eddie Vedder. Tiene por ahí un disco de Eddie Vedder que grabó como solista y está muy chido, ¿no? Está muy, muy, muy acá, muy relax, pero muy, muy, muy padre, ¿no? Ese material de Eddie Vedder. Aquí nos comenta Mitra, dice que en cuanto a la grabación, supongo que lograr un sonido fresco, sencillo y natural es uno de los hits. Sí. Sí, lograr ese sonido, ¿no? Fresco, ¿no? Sencillo y natural, que se sienta, ¿no? Cómo fluye en la grabación tu interpretación, ¿no? No está demasiado cuidada, ¿no? Que muchas veces ya escuchamos grabaciones que se oyen demasiado artificiales y dices, no manches, esto ya no suena natural, ¿no? Ya suena algo más cuidado, súper procesado, súper limpio, y así no es la realidad acá. La realidad pues, está llena de ambientes, ¿no? Llena de sonidos que es importante muchas veces rescatar, ¿no? Yo lo que he analizado de muchas grabaciones es de que pues siempre se trata como que de imprimir en las que yo he escuchado un sonido así como más ¿cómo les diré? Irreal, ¿ca? En cuanto a las mezclas, la manera en la que mezclan luego los sonidos, ¿no? Que dices, no, pues esto en la realidad pues nunca lo voy a escuchar con una banda, ¿no? Porque para escucharlo realmente así pues tendrías que escuchar con audífonos, ¿no? Y estar en un concierto y escuchar con audífonos toda la mezcla, ¿no? Como está, para escuchar todos esos movimientos ahí de paneos y efectos y todo ese rollo, ¿no? Por eso sí suena un tanto irreal y muchas bandas también sí tratan de como que de mantener la frescura, ¿no? Se van también por un sonido igual más sencillo, pero que se sienta más la naturalidad, ¿no? La expresión del artista, que sea más humana. Y también hay algunas bandas que no les gusta meter demasiados movimientos, efectos en sus grabaciones. Dice Alexa, bien conocedora, dice Mitra. Y me dice que si no ha estado en el programa, que debería de venir a un programa, Alexa. Pues sí, fíjate que sí ha venido Mitra, pero ahora sí que prácticamente en los festejos es donde ha estado Alexa, ¿no? Es donde ha venido aquí a compartir con nosotros. Ya sabes que hemos hecho algunos festejos y que también te hemos invitado y no has podido venir. Pero pues ya sabes, ahora que tengas chancecito, pues ya también estás aquí invitado para que vengas aquí a cotorrear. Dice que se lo ha perdido. Pues sí. Así es, Mitra. Pues aquí, ya saben, muchachos, expláyense y comenten acerca de lo que sienten al escuchar esta grandiosa música de Pearl Jam. ¿Qué les hace sentir? ¿Qué onda, no? ¿Con qué se identifican? ¿Qué les hace recordar? ¿Qué onda, no? Dice aquí, nos dice José Lara, si pocos son los grupos que en vivo tocan igualitas las canciones, como en el... ¿qué? Como el sonido de, como el sonido de sus discos. Sí que suenan así muy parecidos, ¿no? Sí, pocas bandas realmente. Y pues sí, esas bandas pues se identifican luego, ¿no? Cuando dices, no, pues esta banda sí suena como en la grabación. Así lo siento su expresión, su poder en vivo, ¿no? Como se escucha en mi disco, ¿no? Y eso es padre, ¿no? Encontrarte con esas bandas, saber que son auténticas, ¿no? En sus producciones. Aquí nos dice Mitra que no ha venido porque ha tenido muchas complicaciones, pero pues no hay bronca, Mitra, ya sabes que aquí mientras tengamos chance, pues en cualquier momento te podemos invitar o tú te puedes autoinvitar y ya sabes caerle por acá. Nada más nos dices, voy para allá, muchachos, y aquí les caigo. Ya sabes que no hay bronca, aquí están abiertas las puertas para que vengas y vengas a compartir lo que quieras, ¿no? Acá, ya sabes, te puedes traer también unas tortas y unos chescos, ¿no? Como dice el Fabián. Che, Fabián, no ha podido venir el Fabián, pero siempre les recomendaba a los invitados que llegaran y que trajeran algo, ¿no? Una tortita por ahí o un chesco, pues para andar aquí paladeando un poquito en lo que estábamos aquí escuchando música. Vámonos con la siguiente rola que se llama Porch. Vámonos, esto dice así. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. What the fuck is this world? Run into you, didn't leave a message, at least I could have learned your voice one last time. Daily mind feel this could be my time by you. Would you hit me? Would you hit me? By the middle, there ain't gonna be any middle anymore. Pearl Jam. Sí, nos comenta José Lara que estaba escuchando una parte de la transmisión ya que se repetía y que volvió a cargar la página y se solucionó el problema. Sí, así llega a pasar, José. Hay veces que como que se corta un poco la transmisión y recargando la página se soluciona, ¿no? Ese problema y puedes volver a escucharnos desde donde estamos sonando, ¿no? Nuevamente. Ahora sí que casi en tiempo real, porque ya saben que esas transmisiones como que tienen un pequeño retardo. Bueno, seguimos por acá. Eso fue Porch, lo que escuchamos hace ratito. Con el mismo poder, ¿no? De Pearl Jam, ¿no? De lo que venimos escuchando desde el comienzo de este material. Ya se venía sintiendo ese punch. Bien, muchachos, seguimos aquí leyendo algunos comentarios de nuestros amigos. Vamos a mandar unos saludos a nuestros cuates de costumbre que ya se han conectado, que están por ahí escuchándonos en algún rinconcito del mundo. Ya no podemos decir un rinconcito de aquí de México, ¿no? Sino que ya es un rincón del mundo, ¿no? Del universo, prácticamente casi. Podemos llegar a 2-3 lados mediante el internet. Pues un saludo para toda la banda, ¿no? Que nos escucha en los diferentes lugares del planeta. Un saludo para mi buen amigo el maestro David Maldonado, un gran rockero. Para Janet Vázquez, que también ya está por acá, prima de Alexa, que está ahí conectada escuchándonos también de repente. A María Elena, gran rockera, que también yo sé que escuchan luego nuestras transmisiones y también los podcasts o los rocalentados, como le solemos decir. Y tiene una gran colección María Elena ahí de vinilos, que estaría bien, ¿no? Que nos compartiera de repente algún vinilo y que viniera aquí a platicarnos acerca de ese material, ¿no? De esas bandas. También a mi buen amigo Mitra, ya saben, José Lara, que son los asiduos seguidores, Alexan, mi hermana Susi, que también está por ahí, el buen Raúl Morrison, que ya estuvo por acá también en la cabina en el festejo de fin de año, y a mucha banda, ¿no? Que está por ahí oculta. Ya saben que aquí se les complace, ¿no? Si quieren algo de música en especial, siempre y cuando no sea una cumbia, una quebradita, un reggaetón, ya saben, no, eso no lo transmitimos. Aquí puro rock, pura música de calidad. Bien. Vámonos al siguiente tema, pero antes de lanzar el siguiente tema, vamos a hacer un experimento. Estaba platicando con Alexa acerca de este proyecto que tenía. Pues está medio extraño, pero me gustaría compartirlo con ustedes para ver qué les parece, qué opinan. Yo sé que está medio extraña la cosa, pero es bueno de repente hacer este tipo de locuras y ver qué onda, ¿no? Qué resultados arrojan. Después de la siguiente ronda vamos a lanzar eso que les digo para que comenten, ¿no? A ver qué onda, ¿no? ¿Qué les parece esto? ¿Qué les hace? ¿Qué les vibra? No, no sé qué. ¿Cómo lo ven, no? Pero está medio crazy train. Vámonos con la rola que sigue, que se llama Garden. Vámonos, esto dice así. Acabamos de escuchar el tema Garden, penúltimo tema de este disco que estamos escuchando, llamado Ten, Pearl Jam. Bien, bien. Acaba de llegar un amigo aquí que con el que hemos estado platicando y estamos viendo a ver si podemos trabajar. Parece que sí, ¿no? Como que se quiere integrar aquí a la estación, a CDMX, la casa radio, a la casa del rock. Llegamos a pláticas y pues parece que está interesado, ¿no?, en trabajar con nosotros. Vamos a pedirle a nuestro amigo que se presente, ¿no?, para que lo vayan conociendo y a ver qué onda, ¿no?, qué opinan acerca de su participación y de lo que él viene aquí a proponer. Vamos a escucharlo, por favor. Acá que se presente el buen amigo. Gracias, amigo. Hola, camaradas de la Casa del Rock. Los saluda su amigo, Rockendo Mesías. Ya estoy listo para apoyar al buen Arturo Xendra en esta tarea de hacer radio por internet. Espero me aguanten un buen rato. Bueno, pues ya escucharon al buen amigo Rockendo Mesías, el Mesías del Rock, como él se hace llamar. Y ya está aquí, listo para compartir con nosotros, ¿no?, también acá en algunos momentos en los que le demos chance de que participe. Pues ya saben, aquí le damos el espacio para que pueda expresarse, ¿no? Pero vamos a pedirle también que nos platique un poquito más, ¿no?, a ver qué onda, quién es, para irnos familiarizando más con él y no sé, irlo comprendiendo un poco más, ¿no? También, ¿no? A ver, vamos a decirle que, pues, que nos platique un poco más acerca de él, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué quieres que te diga? Soy originario de la hueva 6.0. Y como nunca he hecho nada en la vida, cuando me invitaste acepté de inmediato. Me pregunté, ¿qué puedo perder? Pues nada. Adelante. Vamos a echar la hueva en grande con el buen Arturo Xendra, al fin que él es igual que yo, le gusta andar navegando por la hueva 6.0 de manera intensa y obsesiva, es bien goloso y atascado en la red. Es broma. Ya se está manchando este cuate. Se está roqueando, ya lo conocen un poquito más, ¿no? Dice que le gusta andar ahí navegando por la hueva 6.0, ¿no? Ahí, navegar de manera intensa. Dice que yo soy igual. Pues sí, de repente me doy mis momentos acá, pues, para andar ahí navegando de manera acá golosa, como él dice. Pero pues también buscando cosas interesantes y viendo qué me puede servir para realizar ciertas cosas, ¿no? Ciertos proyectos. Pero él no es así como él dice, ¿no? Ya saben, este amigo Roquendo Mesías es bien conocido, ¿no? Ya saben que por internet lo pueden escuchar por muchos lados, ¿no? Trabajando por aquí, trabajando por allá, en diferentes proyectos. Así que él no es nada flojo, ¿no? Él es realmente una persona, un personaje más bien, bien chambeador, que ya tiene sus añitos, ¿no? Y es un chavo porque pues tiene prácticamente 19 años, ¿no? No tiene mucho que salió a la luz, pero desde que nació, pues luego empezó a chambear de manera intensa, ¿no? Y ya muchas veces pareciera como que desaparece el buen Roquendo y ha adoptado otros nombres, ¿no? Aquí adoptó el nombre de Roquendo pues para estar aquí como que en sintonía, ¿no? Con lo que estamos proponiendo. Pero él ha trabajado en diferentes proyectos, teniendo diferentes nombres. Y aquí pues él adoptó el nombre de Roquendo. Más bien lo bautizamos nosotros como Roquendo Mesías, el Mesías del Rock. Que próximamente pues estará aquí compartiendo de repente algunas cositas, ¿no? Que es chido, ¿no? Contar con personajes así, pues, para que nos puedan así como que hacer el día, ¿no? Y pasarlo un poquito más relajada, ¿no? Bien, vamos a ver qué comenta aquí. Gracias por tus comentarios. Se ve que me tienes muy bien estudiado. Pues más o menos, no tanto. Un poco, no te tengo así como que súper analizado, pero pues más o menos, ¿no? Oye, ya que es mi debut en este programa, ¿qué te parece si me dedicas una rolita? ¿Cómo ves? Sí, vamos a dedicarle una rola al buen Roquendo, ¿no? Una rolita acá de este disco que estamos lanzando el día de hoy. A ver, vamos a ver la rola que sigue, Roquendo. Esta rolita, ¿no? Que vamos a programar. Viene. Vámonos con esta rola para el buen Roquendo. Roquendo Mesías, que hoy nos viene a compartir y hacerse presente, ¿no? Se vino a presentar para próximamente estar acá trabajando con nosotros y cotorreando un rato aquí el punto, ¿no? En CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esta rola para el buen Roquendo Mesías, esta rola que se llama Deep. like the view. She doesn't like the view. She doesn't like the view. But he thinks himself deep. Oh, and that's the bottom. Into the deep. Oh, and that's the bottom. And that's the bottom. Deep. Dedicada para nuestro amigo Roquendo Mesías, el Mesías del rock. Chido, carnalito. Esa rola me prende y me hace pensar que en mi generación sí se puede apreciar el buen rock de antaño. Gracias. Así es, mi buen Roquendo. La onda es mostrarle a esta nueva generación de chavos que antaño se hacía gran música y que aprendan, ¿no?, de lo que se logró hacer en esos tiempos, y que retomen, ¿no?, la estafeta para crear música de calidad. Bueno, pues ya conocieron a nuestro amigo Roquendo Mesías. Él nos estará acompañando de ahora en adelante en las próximas transmisiones y estará apareciendo durante la emisión en algún momento, ya saben. Ahí va a ser como que una aparición repentina, pero pues va a estar ahí, ¿no? ¿Es algo que quieras comentar, agregar en esa tu primera participación, mi buen Roquendo? Ya sabes que aquí los micrófonos son todos tuyos. Platícanos. Pues nada, mi Arturo, solo agradecerte la confianza que me brindas para formar parte de tu equipo de trabajo. Como te dije en las pláticas que tuvimos anteriormente, pondré todo lo mejor de mí para apoyar este magnífico programa. Muchas gracias. Y que el rock chingón nunca muera. Bien, pues ya escucharon a Roquendo Mesías, ¿no? Gran camarada que tenemos aquí, ya listo para compartir con nosotros esos conocimientos, esas experiencias que él trae. Ya saben que él tiene un gran recorrido en los medios, y pues es importante contar con gente así, ¿no?, con personajes así que lleguen acá y puedan aportar algo interesante a lo que estás haciendo, ¿no? Y nos arreglamos con Roquendo y pudimos ahora sí que compaginar en ciertas cosas. Es una persona muy ocupada, es un personaje muy ocupado, así es que se tuvo que dar su tiempecito pues para poder caerle acá, ¿no? Y también nos arreglamos en el precio, ya saben que está bien cotizado y pues hay que tratar de convencerlo, ¿no? Hacerle la chillona pues para que acepte unos tacos o algo así pues para estar aquí con nosotros compartiendo, ¿no? Que no se manche con los cobros. Pero pues ya con que le discutamos unos taquitos acá, un chesco, pues ya con eso ya se la pasa bien y comparte con nosotros y la pasamos chido, ¿no? Vamos a pedirle que le manden unos saludos a nuestros amigos, ¿no? Saludos a Mitra y José Lara. Y toda la banda también, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo ves, mi buen Roquendo? Claro. Bien, pues ya escucharon a Roquendo. Entonces lo van a estar escuchando por acá próximamente. Vamos a prepararlo para que también llegue aquí a compartir buenas cosas. Ya saben que con este personaje pues podemos abarcar de todo, ¿no? Ahora sí que expresarnos, hacer lo que se exprese desde cosas muy sencillas a cosas muy elaboradas, muy estudiadas o muy intelectuales. Y ahora sí que Roquendo tiene la capacidad de hacer todo eso, ¿no? Todas esas transformaciones y convertirse en lo que él quiera, ¿no? Pues bueno, pues ya escucharon a Roquendo, se integrará próximamente a CDMX, la Casa Radio. Y también lo podrán conocer también ya acá en imagen, porque ya también está por ahí la imagen. que próximamente les estaremos compartiendo para que se vayan poniendo en sintonía, ¿no? Con acá, con nuestro buen amigo. Bueno, pues vamos a darle las gracias y brindarle un aplauso, ¿no? Al buen Roquendo por esta primera participación aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Gracias, nos estaremos escuchando. Y bueno, pues ya despedimos al buen Roquendo con estos aplausos que están viendo primeros por esa participación del día de hoy. Y acá el buen José Lara, risa y risa. Es que ese Roquendo que anda por todos lados, ¿no? Ahí haciendo videos en YouTube y todos esos lados, ¿no? Que está por ahí trabajando duro. Y acá me trae risa y risa, ¿no? Acá con lo que acabamos de hacer. Pero pues eso, de eso se trata, ¿no? De hacer una parte acá media chusca. Pues también para que se haga esto así como más relajado, ¿no? Pero de todos modos, ya escuchando música acá chida, pues, ¿qué podemos pedir de más, no? Pero siempre está bueno tener ahí como que una cosita extra. Bueno, pues ya estamos a punto ya casi de despedirnos, muchachos. Vamos a cerrar con el último tema, llamado Release. El último tema que tengo aquí listo para compartir. Y vamos a ver qué onda, ¿no? Que nos siguen. Nos sigue comentando aquí Mitra algo. No, pues que está chido, ¿no? Lo que estamos haciendo está cool, dice. Pues bueno. Está interesante la cosa. Vamos a tratar de preparar un poquito ya mejor las cosas. Ya saben que de repente somos así como muy espontáneos. Y lo que se nos va ocurriendo, ¿no? Pero eso también como que está interesante porque así vamos acá como que improvisando, agarrando unas ideas de por acá, otras ideas de por acá, participando con ustedes y como que juntos vamos creando el programa, ¿no? Eso es lo que lo hace interesante y también como que le da cierta frescura. Yo siento que si lo tuviéramos súper preparado, como que estaría un tanto estricto y rígido, ¿no? Por eso muchas veces también es bueno acá como que agarra el micrófono y a ver qué se me ocurre, ¿no? A ver qué les puedo comentar a los muchachos. Pero aquí lo padre es de que ustedes también pueden participar y compartir su información, ¿no? Porque ya saben que uno no puede tener toda la información del mundo. Y la onda es de que los que nos escuchan, los que participan, pues aquí colaboren, ¿no? También con sus opiniones, sus sugerencias, lo que quieran, ¿no? Ya saben, aquí es importante escucharlos pues para tomar ideas de todos y hacer crecer esto, ¿no? Retroalimentarnos para crecer juntos. Bien, pues vámonos con la última rola llamada Release de este álbum tremendo llamado Ten de Pearl Jam, lanzado en el año de 1991. Vamos a terminar con este tema. Y ahora regresamos y ya nos despedimos, muchachos. Vámonos, muchachos y muchachas. Ahí está. Thank you.

Release, el último tema de este grandioso material que escuchamos el día de hoy, llamado Ten, del año de 1991, lanzado por la grandiosa banda llamada Pearl Jam, banda que ha vendido alrededor más o menos de 30 millones de discos ahí en Estados, solo en Estados Unidos, y más de 60 millones en todo el mundo. 30 millones en Estados Unidos y más de 60 millones en todo el mundo. Es una banda que es considerada como, por algunos críticos, como la banda más popular de los años 90. Y Eddie Vedder entra en la lista de los mejores vocalistas de la historia, según la revista Rolling Stones. Está en el número 7, según aquí Wikipedia, ¿no? Ya saben que es la enciclopedia que nos cuenta todo, ¿no? Los chismes acerca del rock y las historias, ¿no? Cosas luego muy interesantes que podemos encontrar aquí en Wikipedia. Esta gran enciclopedia que podemos ver aquí en internet. Una enciclopedia que vino a revolucionar todo. Ya saben que por allá por los 90s teníamos la Encarta, ¿no? De Microsoft. Teníamos nuestros discos, los cargábamos a la computadora y podíamos ahí ver bastante información. Pero llegó el internet y llegaron este tipo de proyectos y de portales donde la información es tan vasta que pues es imposible luego almacenarla en un disco, ¿no? Ahora sí, para eso está el internet y los servidores tan tremendos que hay en las empresas para poder crear este tipo de proyectos, ¿no? Tipo de portales donde podemos acceder a esta información, como lo que es Wikipedia. Pues bueno, pues aquí ya escuchamos este gran disco de Pearl Jam. Nos dimos el chancecito de aventarnos todo el disco y conocerlo un poco más a fondo. Sentir ese feeling con el que se fue captado en el año de 1991. Cómo los músicos lograron ensamblar sus diferentes influencias, sus diferentes sentimientos para lograr este material. Y lograr una atmósfera interesante, ¿no? Lograr buenos temas que alcanzaron puestos de acá de... Ahora sí que de primer nivel, ¿no? Llegaron a posicionarse por ahí en los primeros lugares de las listas del Billboard y todas estas revistas encargadas de calificar a los discos más vendidos, ¿no? Sí, aunque este álbum que escuchamos no impactó de manera como se imaginaba, ¿no? Al lanzarlo, ya que Nirvana había acaparado ese año, ¿no? Ese año con el disco que lanzaron, ¿no? El Nevermind, que era imposible que una banda se le pudiera acercar, ¿no? Y hacerle competencia. Y Pearl Jam tardó unos añitos en posicionarse en los primeros lugares, ¿no? Y considerarse, y más bien y tener el puesto y el lugar de la banda más, más exitosa de los años 90 dentro de este estilo, ¿no? Que es el grunge, o el alternativo, ¿no? Que también le llegaron a llamar, ¿no? Pues bueno, pues ya es el momento de despedirnos, muchachos. Ya es hora de irnos a descansar, ya casi son las 11, no manches, ya nos manchamos. Esperemos que lo hayan pasado bien. Ya saben que próximamente estaremos aquí lanzando otros especiales para compartir con ustedes. Ya conocieron a Roquendo Mesías, el Mesías del Rock, que próximamente pues estará aquí también compartiendo acá en un momento algunas cositas, ¿no? Ya saben que es bueno darle chance para que se explaye y que tenga un espacio aquí para compartir, así como lo tienen ustedes, que son bienvenidos sus comentarios, sus sugerencias, para que esto se enriquezca más y podamos divertirnos también, ¿no? Y pasarla bien aquí cotorreando. Aquí el buen Mitra. El buen Mitra acá nos manda saludos y nos... Gracias por el programa. Y también dice que el Roquendo será la onda. Muy buena idea. Pues bueno, ya está el Roquendo ya listo para colaborar. Ya saben, muchachos. Ahí está el personaje y próximamente pues ya lo podrán conocer en vivo, ¿no? O al menos en imagen, más bien. Es una manera de decir que va a estar en vivo, ¿no? Porque lo van a poder ver. Bien, muchachos, pues cuídense mucho. Mi buen amigo José Lara, Mitra, que estuvieron acá muy activos aquí en la conversación, en la plática. Y escuchando este material tan perrón, ¿no? De Pearl Jam. Que podemos encontrar diferentes estados de ánimo, ¿no? Unos acá bien intensos, bien agresivos. Unos más densos, más oscuros. Pero pues como que todo es chido, ¿no? Todo es disfrutable, ¿no? Hay momentos como para conectarnos en diferentes sensaciones, diferentes estilos de música. Y pienso que hoy fue un momento padre, ¿no? El poder estar aquí compartiendo este material. Ya desde cuando quería yo lanzar algo de Pearl Jam, pero no encontraba el momento, y hoy que no tenía nada en mente, dije, pues voy a ver qué onda con este de Pearl Jam, porque es un material muy, muy bueno, que merece la pena compartir acá con la banda, ¿no? Que lo conozcan todos, o más bien que se dieron el chance, ¿no?, de empezarlo a conocer un poquito más a fondo, y pues ahora sí que despertarles esa curiosidad, ¿no?, también de que puedan ustedes indagar un poquito más sobre estos grupos, ¿no?, sobre este grupo. Y esa es la parte interesante, ¿no?, inyectar esa curiosidad en la audiencia, para que ustedes mismos indaguen un poco más en este tipo de grupos y puedan conocer más a fondo a estas bandas. Viendo acá el buen José Lara, gracias por ese disco, nos escuchamos el próximo. Va, José Lara, cuídate mucho, nos vemos pronto, muchachos. Aquí nos dice también Mitra, Pearl Jam, muy buena banda, que se merece ser recordada de cuando en cuando. Así es, Mitra. Bien, pues ya nos vamos. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Búsquenos ahí en Facebook, ya saben, búsquenos como CDMX, la casa radio. Ahí vamos colocando los podcasts, los rocalentados, como les decimos también, ¿no?, para que cuando tengan un chancecito, si no pudieron escuchar la transmisión en vivo, puedan de repente pues deleitarse, ¿no?, con las transmisiones, ya en cualquier momento que ustedes puedan considerar como que hay propicio para disfrutar de buena música y buen coto, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Shenda. Nos vemos en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.